Estaba yo hoy después de la comida, mientras hacía mi digestión, leyendo un trocito de la novela que estoy leyendo estos días, El gato pardo, del siglo XIX, y la parte que estaba leyendo se refería a el amor entre dos prometidos, como eran Tancredi y Ángela, en la Sicilia, pues, del siglo XIX. Y describía tan bien, tan admirablemente, con tanta profundidad, todos los matices del amor humano, de ese momento en que eran novios, que yo lo pensaba, qué bello es el amor humano. Como lo describen, además, pues, este tipo de novelistas del 19 que han escrito obras clásicas, Flaubert, Alas Clarín, etc. Mucha gente piensa que el amor humano está contrapuesto al divino, pero no es cierto. El amor humano y el divino son dos niveles, uno sobre el otro, pero no chocan, son como capas. Incluso podríamos añadir la tercera capa, el amor a la creación, la tercera capa inferior. No están contrapuestos. Mucha gente los ve como algo contradictorio, como enemigos, etc. Sin embargo, Dios es el creador del amor en general y el creador del amor a su misma creación y a todo lo que la integra. Dios mismo es amor y ama a todos. También se ama a sí mismo. Y sin embargo, el amor a las criaturas no es obstáculo para nada al amor a Él. Dicho lo cual, también hay que añadir que sí que estos dos amores pueden entrar en colisión cuando una persona, pues, renuncia a todo amor. Solo quiere quedarse con el amor de Dios, las personas, pues, que tienen votos o el celibato, etc. Allí sí, porque ese amor, una vez que uno ha hecho eso, empañaría el primero. No puede existir el segundo, por bueno y noble que sea, sin que suponga una merma del primero. Entonces sí. Y en las personas casadas hay que reconocer que en la medida en que uno profundiza más en el amor de Dios, aunque ame mucho con ese amor humano, sin embargo el corazón cada vez está más centrado en el amor a Dios. El amor humano puede crecer y crecer indefinidamente, pero siempre y cuando que en nada sea obstáculo para el primero. En cada lugar donde eso obstaculice el primero, allí sí que volverá a haber un conflicto. Y Dios es el más amoroso de aquellos que pueden amar. Y por lo tanto vale la pena sacrificarlo todo por Él. En fin, este asunto del amor humano y divino dará lugar para miles y miles de novelas todavía en lo que queda de historia de la humanidad. Pero los tres amores se pueden dar simultáneamente sin ningún problema. Las personas que entren en la vida mística, que se entreguen absoluta, totalmente a Dios de un modo monopolístico, si me permitís la palabra, al final querrán vivir solo de Dios y solo en Dios, sin que nada las turbe. Estas personas, sin duda alguna, quizás tengan más cruz aquí en la tierra, pero asimismo su resurrección será más gloriosa.